para que tengamos la tuba como instrumento solista hubo que esperar hasta más adelante, a mediados del siglo XX, por lo que te comentaba. Podía tocar, pero no se llegaba, era ridículo hacer un concierto para, como se hacían para violín o para piano, porque los medios de que se disponían no daban de sí para hacer ahí cuatro notas, pues mejor lo dejaban estar. Pero sí que ya la función de refuerzo en la orquesta, pues sí que la cumplía muy bien. Incluso, como te comentaba, Wagner le da muchísimas partes de solos, pero claro, el leitmotiv, exacto, va imponiéndose un poco, y hasta que normalmente los compositores componen para algo cuando escuchan a alguien que toca bien el instrumento que sea. Entonces, hasta que no aparecieron tubistas con solventes, pues claro, no hubo nadie que se interesara por escribir algo para ese instrumento. Me imagino ya que en el siglo XX pues ya habrá un montón de cosas, habrá conciertos para tuba y orquesta y movidas de este tipo. Hay muchísimo, sí, sí. Hay ya lo que quieras proponer, lo hay. Hay orquesta, con bandas, de solos, con piano, con diferentes agrupaciones instrumentales, a solo, y bueno, hay gente que toca muy bien el instrumento. Gente, ahora ya pues no está al nivel de cualquier instrumento de viento metal en cuanto a prestaciones, cuando son gente que toca bien, evidentemente. Pues bien, vamos a poner un poco de musiquilla que nos toca ahora. Ahora creo que es Visit, que está ahí, que es un tema, sí, de jazz de Michel Godard, que es un tubista francés, un excelente tubista francés, que tuvimos el placer de acompañar con el ensemble Keeping Touch Tuba Project. Es un ensemble de tubas y percusiones, a veces añadimos pianos, un ensemble muy voluble, muy maleable, en el que podemos encontrar, como es el caso aquí, creo que había 6 percusionistas y unos 30 tubistas, con Michel Godard de solista, o se puede hacer a grupos más reducidos. Y es un arreglo del propio Michel Godard que adapté yo para el grupo este, de un tema de jazz de él. Y bueno, vais a ver que... Es un tema de él. Entonces, sí, sí, es un tema de él, ¿eh? Visit. ¿Y dónde se engloba este grupo? ¿Dónde ensayáis? Hacemos lo que podemos, porque es mucha gente, entonces vamos, digamos que voy ensayando por partes, me encuentro con estos, tal, yo tengo la idea global en la cabeza. Imagino, ¿no? Sí, sí, hay muchos de Galicia, bueno, aquí había gente también de Castilla-La Mancha, de Galicia, alguien de Cataluña. Entonces, y el fin de semana del concierto se queda ahí y nos pegamos la gran paliza para ensayar y que surja lo que buenamente se pueda, ¿no? ¿Cuántos, como vuelvo a repetir la instrumentación, que la instrumentación, ¿cuántos? Aquí habría, no recuerdo, en las fotos tengo que verlo todavía, pero a lo mejor había 6 bombardinos, que es la tuba tenor, y el resto, hasta unos 30, eran tubas, entre tubas, tuba baja, la que tocaba yo contigo en el grupo, una tuba en fa, y luego algunas tubas en do. Luego había unos 6 percusionistas, baterías, láminas, en fin, es una instrumentación variopinta. El problema del grupo de tubas es que necesitas compensar, igual que la orquesta necesitaba compensar el grave, nosotros necesitamos compensar el agudo. Entonces, por eso me gusta invitar a otro tipo de gente para darle un poco de brillo, color, y abrir un poco el espectro, si no resulta un poco cerrado y resulta difícil hacer cosas interesantes. Pues amigos, cuidado que vais a escuchar esto, que este tema de Michel Godard, ¿no? Es francés. Sí, sí. Pues muy bien, ahí va. Eso era un amago. Ahora lo vamos a poner. Ahora no, porque tengo que abrirlo con otro reproductor. Bueno, voy a abrirlo con otro. Son cosas que siempre me pasan, que si el Windows no va, que si sale otro... Pero bueno, poco a poco lo iremos haciendo, si me deja esto. Mientras tanto, podemos... Sí, pues, bueno, no te comento, Michel Godard es cuando yo empecé a estudiar la tuba, era uno de mis referentes, en realidad. Y bueno, como curiosidad, es seguramente uno de los primeros alumnos europeos que tuvo el que fue mi profesor. Casualmente ya lo conocí después y he compartido con él muchos momentos. Es una bellísima persona, un excelente músico. Y luego siempre, como yo empecé amando el jazz en la música, y él era un referente, porque bueno, dice, se puede hacer jazz con la tuba como yo soñaba, digamos, ¿no? Como luego pondré aquí. Eso. Una grabación. No, socorro. ¿Y tu profesor quién es? Mel Culberson, que es, que el, es yo, sí, americano. Es americano, pero vivió en Europa mucho tiempo. Murió hace 3 años. De hecho, el grupo este, Keep in Touch, Tuba Project, surge. Íbamos a hacer un concierto justo el verano. Era en septiembre el concierto del grupo de tubas y murió él en el verano. Y bueno, como homenaje a él, el grupo. Yo soy, he sido alumno de él durante más de 25 años y muchos, casi todos mis alumnos lo conocieron porque venía allá donde yo estuve, siempre lo invitaba para que diera cursos. Y él siempre se despedía con un keep in touch, let's keep in touch. Entonces, bueno, me pareció una bonita manera de recordarle que el grupo se llamara Keep in Touch Tuba Project, en honor a él. Pues muy bonito, o sea, ahora sí que va, ¿eh? Ahora voy a abrir el Winamp y va a sonar. Thank you. Pues qué bien, qué bonito este visit de Michel Godard, que es un tubista cojonudo. Sí, sí. Y aquí con el ensemble de Keep in Touch, o algo así, es que mi Keep inglés, in Touch, Tuba Project. Es que yo lo leo aquí. Perdón. Sí. Un ensemble que, bueno, que Alfonso, pues bueno, coordina y dirige, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, una forma de acercar la tuba, pues, a la gente, como comentábamos antes mientras escuchábamos el tema, ¿no? También con un contenido pedagógico, porque, cuéntanos, ese ensemble en realidad se junta mucha gente de todo tipo, desde niños, gente que no es profesional, a gente que sí que lo es. Sí, sí, es un poco, en este concierto, prácticamente todos los que participaban habían sido en alguna ocasión alumnos míos, incluso los de percusión, porque fueron alumnos de música de cámara o cualquier cosa de estas. Y bueno, yo creo que para aprender lo mejor, como te comentaba, es tocar con gente que está escalones más por encima de ti, ¿no? Entonces aquí mezclamos desde niños que hay de 11, 12 años, había en este concierto algunos, gente joven, 14, 15, y profesionales ya formados que tocan excelentemente bien el instrumento, ¿no? Entonces, bueno, repartes las fuerzas por igual en todas las voces, y entonces siempre tienes a alguien que tira muy bien de una voz, uh-huh. Y los niños, pues como se ha hecho toda la vida, yo vengo de Valencia, las bandas se aprendía así, te sentabas en la banda y bueno, y siempre había alguien, pues, que tiraba por ti. Exacto, aprendes desde al lado. Y esa experiencia de tocar con Michel Godard de solista, de montar en tiempo récord este concierto y luego tocar para un público en un auditorio, que se hizo en el auditorio de Pontevedra, pues bueno, pues es algo que enriquece mucho y que te da esa energía que necesitas para luego, cuando te vas a casa, pues seguir haciendo tus horas de notas largas y de trabajo un poco más aburrido, ¿no? Que es imprescindible para poder llegar a tocar bien cualquier instrumento, en realidad, ¿no? Afortunadamente estamos abandonando el rol, ¿no? Comentamos antes de siempre poner a la tuba, pues, al que peor se le daba, sí, la música, quizás, ¿no? Como pasaba en los grupos también con el bajo, ¿no? Que el guitarrista que no era bueno, pues lo pasaban al bajo. Sí, bueno, eso es. Yo, quizá por defensa propia, ¿no? Como toco la tuba, no quiero que me consideren tonto, así a priori, ¿no? Pero lo que tengo muy claro es que cualquier instrumento, un piano es un mueble, una tuba es un hierro y una guitarra, pues, es un palo de madera, ¿no? Con unas cuerdas. Eso toma vida desde el momento en que alguien se pone detrás del instrumento y empieza a crear algo, a sonar algo con ello. En la medida en que tú tengas algo interesante que contar, pues siempre será interesante lo que cuentes. De hecho, el jazz, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho, pero Miles Davis, por ejemplo, no era un trompetista al uso, como podían ser Tommy Flanagan como Clifford Brown, sí, exacto, que eran mucho más virtuosos que él, pero él contaba muchas cosas y era capaz de expresar muchísimas cosas utilizando menos medios. Y los discos de Miles Davis son muy curiosos porque cuando tocaba con Coltrane, Miles Davis hacía su solo, que se entretenía así por las nubes y estaba como un poco más ensimismado, y Coltrane entraba ahí con sus chorros de notas y con esa energía, ¿no? Y bueno, ninguno desmerecía al otro, evidentemente, ¿no? Entonces, uh-huh, el instrumento cuenta lo que el instrumentista esté dispuesto a contar. Y en la medida en que sea interesante el instrumento lo será, ¿eh? Entonces, con la tuba pasa eso. Si educas a gente con talento para tocar la tuba, pues al final la tuba suena muy bien. No tiene por qué no sonar bien. Ahora, si no hay talento, se escuchan por ahí también instrumentos con muchísimo repertorio que, bueno, hay gente que tampoco se le da demasiado bien. Es cuestión todo de... Sí, hombre, también, claro, es una cuestión también de moda, o no sé cómo decir, de gustos, ¿no? Porque la gente tiende más, o sea, los chavales o los padres de los chavales quieren más que aprendan otros instrumentos, ¿no? Más típicos, sí, ¿no? Sí. Como el piano, el violín, la guitarra incluso, yo qué sé. Pero claro, instrumentos así como la tuba. Sí, es comprensible, favor, sí, ¿no? es comprensible. Yo con trabajo. De eso nunca me quejo, además, a los padres, tal, sí. Es comprensible. Pero bueno, siempre intentas que por lo menos sean conscientes de que la tuba tiene sus posibilidades, igual que la tiene la guitarra o uh-huh, el piano o cualquier otro instrumento. Simplemente hay que buscar y, bueno, y ponerse a estudiar, porque desde que un crío empieza hasta que puede empezar a tocar a ciertos niveles, pues es necesario que pase un tiempo. Pues vamos a comprobarlo ahora. Ya sé que esto no te va a gustar mucho, pero lo siento, a todos mis invitados les hago pasar un mal momento y ahora es el tuyo, ¿vale? Vamos a escuchar este momentito. Lo siento, Alfonso. Hay que darle un tiempo, que es un cassette, sí, es una cinta de cassette. ¿Eh? A ver cómo se oye. Soy un poco cabroncete porque... Sí. Pues lo sé. Porque además ahora que viene mi solo, lo bajo. Sí, claro. No, pero es que esto fue... Creo que cuando me lo has dicho, digo, madre mía, si ya ni me acordaba. Y creo que fue el primer concierto que cuando el Tuba Miró un Cuartet. Puede ser, sí. Me sí. Parece que fue el primero. Tampoco he cogido la cinta tal cual de casa, sí. Y no he escuchado ni el resto de temas. He puesto el primero que estaba, que era Beautiful Love. Y nada, pero bueno, era por tiene un contenido romántico, o sea, así, ¿no? De nostálgico, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, ahora en la distancia, claro, nos escuchamos sí, como oídos muy críticos, claro. pero está bien. Ese grupo que yo tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Con Julio, César, Oscar sí. Y contigo, sí, ¿no? Sí. Y en este caso no estaba Oscar, no sé qué había pasado, que no podía tocar. Además, es que lo que comentábamos, seguramente hicimos un cambio de última hora y llamamos a David Casillas para que viniera, entonces tú pasaste a tocar la guitarra y tal, sí, sí. Porque, bueno... Pero, Pola de Siero. Sí, sí, en Pola de Siero. En el 2002. Es muy probable que fuera el primer concierto. No me acuerdo por dónde salió. Por el sonido y por lo que escuchaste. Sí, tengo grabaciones. Pues qué pena no haber traído el último. No, tengo algunas. Lo que pasa es que tengo que buscarlas y me resulta muy difícil escucharme, si te digo la verdad. Sí. Yo la verdad es que ni me acordaba de esto, ¿no? Porque recordaba tocar el bajo con vosotros y tal, pero no recordaba haber llegado a tocar la guitarra cuando lo vi en casa hoy, buscándolo... Te llevas unas sorpresas curiosas. Te has dado un golpe bajo ahí. Sí, bueno, sí. Lo siento, pero bueno. pero no me pude resistir, ¿eh? Lo hago con todo el mundo, sí. ¿Eh? Y con mucha gente tengo cintas de casetas y sí, gente sí. Con la que hace años que tocaba y llego y las pongo y les hago pasar un mal trago, lo siento, pero bueno. Pero bueno, mejor, como tenemos aquí grabaciones de sí, cosas sí. Que estás haciendo ahora del sí. Temple de ahora, pues bueno, nos podemos desquitar tranquilamente. Pues vamos a poner algo de lo que has traído tú para... Creo que ahora tenemos preparado otro tema sí. También de Michel... No, este Tomás, es The Gods, ¿no? Of Rhythm, me parece. The Gods of Rhythm. To the Gods of Rhythm, vale. Que es una, en realidad es una obra para djembe y voz solo. Lo toca, lo interpreta un percusionista solo, uh-huh. con el djembe y con los efectos de voz que canta. Esto surgió porque Juanjo, el solista, Juanjo Díaz Guerrero, que es un asturiano, un percusionista asturiano que toca muy bien la percusión en general y la tradicional, y lo que es percusión de mano lo hace fantásticamente, uh-huh. llevaba esta obra para final de carrera y él había sido alumno mío de cámara contemporánea, entonces me la enseñó y me parece interesante, intentaré hacer algún arreglo o algo para adaptarlo para grupo de tubas, para el Keeping Touch contigo de solista, y así lo tocamos. Y cuando vi la partitura vi que además cuadraba muy bien para introducir algunos solos con Michel Godard, entonces se lo comenté, se cerró y luego ya me senté yo y busqué la manera de adaptar lo que era una partitura que es básicamente percusión para incluir las tubas e incluir a los solos de Michel. Tiene una zona cantada en el centro que es como un canto de gregoriano y entonces, uh-huh. bueno, ahí ahora lo verás, tocan las tubas, aparecen también didgeridoos, que es este instrumento australiano, este palo australiano con el que soplan y que hace estos sonidos tan indeterminados que la verdad a mí me gustan mucho. Y bueno, yo modestia aparte, creo que al final el resultado quedó muy, muy bien. ¿Te gusta escribir? ¿Compone? Me gusta, antes, ahora no tengo tanto tiempo, pero me gusta mucho sentarme al piano y probar cosas, e ir escribiendo. Me falta tener esa capacidad de centrarme en algo y seguir haciéndolo, porque tengo muchos apuntes por casa, pero luego siempre ahí quedan en apuntes. Hay tantas cosas. Exacto, ¿no? Pero siempre me sentaba, a mí siempre me gustaba sentarme a la tuba y al piano, y cuando me cansaba de la tuba me sentaba al piano y bueno, yo lo toco francamente mal, quiero decir, pero bueno, pianista de jazz. Exacto, y tanto, pero es normal, quiero decir. Pero bueno, me siento, me gusta mucho probar las sonoridades y me gusta probar las cosas, entonces bueno, con eso aprende bastante por lo menos. Pues muy bien, vamos allá con esta, a ver si esta vez consigo esta, que suene. Bueno, es una pieza de Zikovich, el percusionista. Muy bien. Thank you. Pues nada, esto casi es una primicia, ¿no? Esto que grabasteis este año en Pontevedra. Sí, la verdad es que lo hemos puesto poco por ahí todavía, porque, bueno, tenemos capturas de vídeo y tal, y queríamos hacer el montaje y todo. Entonces, de momento, este es el audio grabado por la Radio Galega, que nos lo pasó a finales del verano. Y ¿se emitió en la Radio Galega? Creo que sí, pero no estoy seguro. Yo sé que lo grababan, lo que no sé si lo emitían en directo. Es probable. Hacer un montaje con las imágenes. Sí, para juntarlo con las imágenes que tenemos, exacto. Para, bueno, siempre. Bueno, y aparte que el concierto es vistoso en ese sentido, ¿no? Ver un serpentón tocando. Bueno, y escuchamos, ¿no?, dos obras, ¿no?, del concierto. ¿Qué más cosas hubo? Sí, del concierto era. Michel Godard es un excelente músico que se mueve muy bien en todos los campos, pero especialmente bien en la música antigua, en el jazz, en la música contemporánea. Y, o sea, bueno, en todos los sí, sí, es que es un músico muy completo, muy formado. Entonces, y el concierto, pues bueno, fue un poco diseñado ad hoc. Habíamos hablado con él para que viniera, porque, bueno, es una persona que se está muy bien con él. Lo traje para un curso aquí, que diera un curso a los alumnos, de todos los que quisieran apuntarse. Y entonces incluí música antigua de Juan Bautista Cabanilles, que es un organista valenciano. Entonces hay unas piezas de música de órgano de él, un tiento de falsas, incluimos ahí la batalla imperial y la corriente italiana de música antigua, y luego también se hizo un Dario Castello. ¿Pero arreglos tuyos? Sí, sí, esos arreglos para el grupo, ensemble, ¿no?, adaptados para el ensemble, en las que él colaboraba, y luego también se tocó la danza de los salvajes de Jean-Philippe Rameau, en un arreglo de él precisamente para tubas, pero ahí esa fue la pieza de abrir el concierto y en ella él no tocaba. Y entonces las piezas de música antigua, pues bueno, así como los órganos cambian los registros para hacer diferentes fuertes y diferentes timbres, pues utilizábamos, el arreglo aprovechaba grupo pequeño, digamos, con serpentón en voz solista, un bombardino y dos tubas, y luego el grupo grande contestando cuando eran los fuertes. Entonces aprovechas también ese color distinto que le da el serpentón, ese sabor, claro, distinto. La gente no sabe lo que es. Yo lo, porque me pusiste una fotografía que has traído fotos y todo, y entonces lo he visto, pero la gente que no sabe lo que es un serpentón, ¿cómo lo explicarías? El serpentón es un instrumento que era el que se utilizaba en las iglesias, en la Edad Media, a partir de la Edad Media, en 1600 y pico, en un monasterio. Ahora no recuerdo, ¿no? Guillaume, un fraile lo inventó, ¿no? Y es un palo en forma de serpiente, ¿eh? Se hace con madera, se tallan las dos partes del cono de madera y luego se pegan y se recubren con piel. Tienen, los más antiguos tenían solo 6 agujeros, que es el que utiliza Michel Godard. Luego ya se fueron complicando con más llaves. Y era el instrumento que se utilizaba para en Francia hubo un momento que había más de 200 capillas y catedrales musicales que tenían ese instrumento y acompañaba a los coros masculinos en la iglesia. Luego también se utilizó en las músicas militares e incluso se llegó a poner en la orquesta. Beethoven tiene una pieza en la que utiliza el serpentón, Wagner también tiene alguna, Berlioz también, pero bueno, a partir del 19, como comentábamos, con el oficleide y luego ya con la tuba, el serpentón fue dejando el sitio de la orquesta. Es un instrumento que era complicado, es muy complicado de tocar, porque solo modificando con el labio puedes abarcar una cuarta de distancia. Entonces, claro, precisas de alguien que tenga buen oído para tocar, porque si no, dispara y no sabe dónde da, ¿no?, digamos. Entonces, el Michel Godard se especializó en este instrumento hace muchos años y fue, yo creo, que el principal causante del revival que se está viviendo ahora con este instrumento, ¿no?, que hay mucha gente que se muestra interesada. La siguiente pieza que te traje es una pieza que en este concierto él tocó a solo, que estableció con un looping, con un pedal de looper, un bajo con un bajo eléctrico, un bajo muy sencillo, y sobre ella toca el tema que se llama Trace of Grace, que es un tema como una balada, y que, bueno, muestra toda la expresividad de la que es capaz este instrumento, que tiene un sonido francamente cautivador, ¿no? Es un sonido que evoca muchas cosas. Pues la escuchamos ahora, sí, entonces. Sí, sí, te parece. Un momentito, que me he perdido ahora. Es el tema A Trace of Grace. A Trace of Grace, sí. Pues ahí va. Bueno, espera, no va. No va porque tengo que abrirlo con otro reproductor y parezco nuevo. Sí. Bueno, ahora esta es la buena. Thank you. Pues qué bonito este tema de Michel Godard, que además, si no quedó claro, porque yo no lo había pillado bien, él toca el bajo, sí, sí. Primero, hace con un pedal de loop, me imagino, ¿no? Graba la secuencia de acordes, sí. Y luego coge el serpentón y empieza a tocar esta bonita melodía. Exacto. Un tema que es de él, ¿no? Sí, sí, un tema que es de él. Lo tiene en un disco publicado, lo pasa que lo tiene en versión con un grupo, no me acuerdo cuánta gente hay, 4 o 5, pero para esta ocasión lo trajo así. Pues qué bonito, mira, nunca habíamos escuchado el serpentón y me imagino que la mayoría de los oyentes tampoco, y gracias a ti pues lo estamos descubriendo. Sí. Además tiene una sonoridad, como tú bien decías antes, que te llega al corazón. Sí, llega, ¿no?, al corazón directamente. Yo una vez tenía un tema, él hace muy bien música antigua y el último disco lo dedicó a Monteverdi. Y tiene en internet un vídeo grabado, un videoclip sobre un tema de Monteverdi, ahora no recuerdo el nombre. Y en él toca el serpentón, y hace unas cosas, y una soprano barroca que canta la melodía con el grupo, con Tiorba, lo típico. Y estaba con mis hijos, les había puesto, puse la tableta ahí, estaban cenando, y le digo, mira, escucha esto. Se quedaron callados absolutamente. Y bueno, pues, vaya bien, qué bonito, papi, qué bonito es esto. Ah, no. O sea, que amansa las fieras. Sí, sí, sí, es. Porque de repente, bueno, es así que se quedaron ensimismados, ¿no? Y de verdad disfrutaron de ese momento de música, ¿no? Son músicas que, bueno, que llegan, ¿no? Que están muy bien hechas, sí, y sí, muy bien, sí, contadas, sí. Y bueno, es lo que tiene la música. Pues sí, que nos conmueve. Y antes de que vaya más allá el programa, pues os quería anunciar, pues bueno, un poco lo que hay esta semana, un par de eventos o tres que hay esta semana. El miércoles hay Jam Session en el Patio La Favorita, esa Jam Session que organiza el CAJ, que organiza todos los meses, el segundo miércoles de cada mes. Y este miércoles pues está el grupo de Eye in the Sky, en el que está David Casillas al contrabajo, Jacobo de Miguel al piano y Fernando Arias a la batería. Y a partir de las 9:30 pues estarán tocando y luego abrirán la Jam Session. Y el viernes también pues hay una actuación, pero en Oviedo, en el pub Mis Asuntos, que estará pues Alfredo Morán a la guitarra, Elisa Ploquín a la voz y Jorge Cambarelli a la percusión. Y también os quería recordar que, si lo encuentro por aquí en el ordenador, que creo que está por aquí, el sábado pues en el taller de músicos organiza pues una academia de jazz e improvisación, que es un complemento pues a la oferta didáctica de los talleres de improvisación que hay por el verano. Y se está haciendo pues cada 3 meses o así una especie de mañana donde se juntan pues la gente pues a preparar una serie de temas. Este sábado pues será de 10 a 12, de 10 a 2, y pues ahí estará pues Izan Winogran a la batería, Horacio García al contrabajo, Jacobo de Miguel al piano, Javi Rubio a los vientos y yo a la guitarra. Y pues bueno, pues prepararemos un par de temillas con la gente que vaya y enseñaremos por lo que podamos enseñar. Es muy barato porque solo vale 12 euros y si eres menor de 16 años pues 6 euros. Y pues nada, ¿y qué más cositas hay? Sí, quería también anunciar que a final de mes, el 23 y el 24 de este mes, pues vendrá Mónica Acevedo, que es una gran violinista, que está por esos mundos de Dios, ahora mismo está en París, pues tocando y dando clases por allí, y vendrá a dar incluso pues un curso de improvisación para instrumentos de cuerda frotada, que os recomiendo. Que vas, que será en la escuela Up Tempo. Y yo creo que ya está, ya he acabado, Alfonso, por fin, todo lo que tenía que decir. ¿Y qué podemos escuchar más? Porque como no vamos muy bien de tiempo, creo que habrá que elegir entre las cosas que tenemos aquí. ¿Qué quieres escuchar ahora? A mí ya, como para acabar así presentando la tuba, el Common The Age, que es un tema de Eddie Lewis. Uh-huh. Y bueno, que en esta Michel Godard improvisará con la tuba, y es un tema arreglado por él que adapté yo para el Keeping Touch Tuba Project. Es del mismo concierto, ¿no? Sí, del mismo concierto en directo. Y luego, para acabar, podemos escuchar algo de Chucmaniones. Sí, bueno, yo creo que todavía sí, tres temitas nos dará tiempo, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, de momento vamos a escuchar esto, ya que estamos con el concierto y con lo de la para tuba. Hacer algo diferente, lo que comentaba, podía haber traído pues Kind of Blue y cosas de estas, pero bueno, supongo que casi todo el mundo que escuche estas emisoras... Pues no, te tenemos que aprovechar. Y no te hemos aprovechado mucho, porque con todo lo que tú sabes, bueno, algo contaste, pero vas a tener que venir a más programas para... Sí, pues yo encantado, ¿eh? Para hablarnos de música. Pues vamos con esto, ¿vale? Con este tema. Si lo consigo poner, espera. Tengo que abrirlo con otro reproductor, el Winamp, y ahí va, ¿eh? Thank you. Sí, qué bonita música os estamos poniendo hoy aquí. Parece que a la gente le gustaba también de Pontevedra, ¿eh? Sí, sí. El concierto creo que estuvo bien. Sí, sí, sí. Hostia, temas muy, sí, muy bonitos, ¿no? Aparte de la calidad, que son guapos, ¿no? Son que... Sí. Este tema, que era un tema de Di Luis, que era un arreglo de Michel Godard y adaptado por ti para el ensemble. Estamos comentando un poco eso, que somos autodidactas ambos, ¿no? En, sí, en lo que es el tema de aprender a arreglar, a jugar, a componer también, o bueno, eso, adaptar cosas. Sí, sí. A ti te ha tocado bastante porque has sido profe de cámara. Sí, me ha tocado muchas veces lidiar con grupos bastante extraños, ¿no? De la cámara, cuando se arreglan los grupos, los excedentes, digamos, de alumnos que no tienen su grupo de cámara formado, pues bueno, llegan a clase y tienen que tener su clase de cámara. Entonces, bueno, tienes que buscar la manera de ofrecerles algo que se pueda considerar música. Porque a veces, para ciertas formaciones, si buscas las composiciones originales con esa formación, o bien es algo que se ha escrito para una formación en concreto, que era de gente, digamos, de mucho nivel, virtuosa, que un compositor compuso para ellos, con lo cual te encuentras con algo que muchas veces es muy difícil de montar, ¿no? O bien es música para principiantes o música que no tiene mucho interés. Entonces, bueno, yo hago al revés. Busco, una vez tengo los alumnos, pues adaptas, miro a ver qué me gusta, qué música se puede adaptar, y traigo el guión, sea de piano, de orquesta, de coro. Hemos montado cosas de muchas diferentes tipos. Y en clase pues empieza a trabajar. Tú tocas esto, tú tocas lo otro, vamos cambiando, modificando. Y básicamente es ensayo, error, error, error, error, ensayo, error, error. Hasta que encuentras lo que funciona, ¿no? Uh-huh. ¿Es vocacional lo tuyo con la enseñanza? A mí me gusta mucho enseñar. Yo la verdad es que lo paso bien. Básicamente yo considero que en realidad yo no enseño, yo ayudo a aprender, porque enseñar me parece que es imposible. En realidad el aprendizaje no se puede delegar en nadie, ¿no? Uno aprende por sí mismo y es una experiencia que debe vivir. Lo que pasa es que un buen profesor te puede orientar, enseñar, ayudar, camino, ¿no? Y acompañar. Y un profesor, bueno, pues conoce los atajos, ¿no? Entonces, si tú sabes a dónde quieres llegar, el profesor te puede decir el camino más corto, te evita muchos errores que ya ha cometido el profesor en su día, ¿no? Y ya te deja a ti con los errores que tú vayas a encontrar, porque bueno, esto siempre sigue hacia adelante. Uh-huh. Pero básicamente enseñar es eso, es motivar y conseguir, porque una vez un alumno está motivado, tienes la garantía de que será capaz de pasar las horas y las pequeñas frustraciones que te da pues cualquier el aprendizaje de cualquier cosa, sea un deporte, un instrumento, lo que sea. Nadie nace aprendido, y para llegar a un nivel de solvencia en cualquier actividad, pues evidentemente hay que pasar mucho rato y hay que equivocarse muchas veces. Entonces, si tienes esa motivación, tienes la gasolina necesaria para no dejarlo a la primera de cambio. Uh-huh. Yo cuando veo a veces a un alumno se desanima, pues bueno, siempre digo que los que ganan en realidad han perdido muchas veces. Cualquier deportista de alto nivel o cualquier músico tal se ha equivocado o ha perdido muchos partidos o tal antes de llegar a ganar lo que ganan. Uh-huh. Muchos habrían llegado a ganar eso, lo que pasa que han abandonado antes. En realidad se trata de no abandonar, ¿no? Digamos. Una carrera de fondo, como se suele decir, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde estudiaste tú? Porque no lo comentamos al principio. Yo estudié en Valencia, en principio, luego allí tuve mucha suerte. Primero empecé allí con las clases de la banda, enseguida me pusieron en contacto con Miguel Vallés, que es un tuba solista en la banda municipal de Valencia, que es un músico excelente, una persona maravillosa y que tocaba muy bien ya entonces la tuba en aquella época. Y él fue el que me habló, él conoció a Mel Culberson y fue el que me habló de Mel y me dijo, he conocido a un profesor que es impresionante y tal. Entonces ya en cuanto pude empecé a ir a clases con él. Acabé lo que era la formación, el título de grado medio en Valencia y me fui a estudiar con Mel a Francia. Luego vine, me examiné por libre del superior. Y entonces básicamente habiendo empezado tarde a tocar la tuba, porque fue con 17 años, pues bueno, tuve mucha suerte, porque tener dos profesores tan buenos, pues ya encontrar un buen profesor bueno es difícil, pero es que yo tuve dos profesores excelentes. Entonces, bueno, con eso se te hace más fácil, ¿no? Porque si no, habría sido imposible totalmente. Hombre, algo de materia prima habrá ahí también, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que... Y algo te lo currarías, aunque bueno, un par de horas, un mes. Sí. Yo soy muy cabezón en las cosas que me pongo, pero tuve dos profesores excelentes. ¿Hasta los 17 años no tocaste nada? Ningún instrumento. Tocaba por mi cuenta, en casa, el órgano, un órgano de dos pistas que había en mi casa y tal. Y yo me sentaba y lo que buenamente podía hacía, y tenía mi real book ahí y tal, y hacía lo que podía. Pero, es decir, la formación oficial, digamos, de alguien que me dijera esto es la clave de sol, esto es la clave de fa y tal, empecé a los 17 cuando fui por la banda. Entonces ya empecé a estudiar. Cuando empiezas tarde hay ciertas habilidades que se cogen peor que cuando eres un niño, pero bueno, tienes claro lo que quieres, porque lo quieres, uh-huh. y también hay otras cosas que las coges mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, siendo la tuba, porque a lo mejor con el violín habría sido tarde, o con el piano, pero bueno, siendo la tuba, es un instrumento que se puede recuperar el tiempo en ese sentido. O sea que, al menos vivo de la tuba, que no está mal, quiero decir. ¿Y los niños pequeños cómo empiezan primero? Empiezan con el bombardino. Con el bombardino, ¿no? Que es... La tuba tenor se llama, la boquilla es más pequeña, es como... ¿Pero la con trombón. Cuántos años? ¿Con los más pequeños? Cuando quieran, si... El problema del instrumento es sentarlos de manera que lleguen bien a la boquilla. ¿Hay diferentes tamaños de bombardino? ¿O no? Sí, los hay, ¿no? También pequeñitos. Entonces, un crío con 6, 7 años, 8, si quiere, puede empezar. A los 8, perfectamente con el bombardino. A los 8 no hay ningún problema. Y ya más pequeños, yo conozco gente que empezó con 4 o 5 años porque los padres tocaban eso y tal. Entonces, bueno, pues no es complicado. Es mucho más incómodo el violín, por ejemplo, o la flauta, porque la postura en la que se toca ese instrumento es bastante más incómoda. El bombardino o la tuba, cuando es más mayor, te sientas, y si colocas bien el instrumento, de hecho te estás sentando muy bien para evitar dolores de espalda y todo. Entonces con los niños lo que sí que tienes que tener cuidado es que se sienten bien, que estén bien colocados, porque claro, cuando pasas muchas horas en una postura inadecuada, pues el tiempo pasa factura enseguida, ¿no? Con dolores musculares y eso. ¿Y te gusta más dar clase a los niños o superior, gente que ya toca? Me gusta todo, si te digo la verdad. Me gusta dar clase al que quiere aprender. Básicamente, resulta muy fatigoso dar clase a alguien que, bueno, que no estudie y tal, pero si tienen ganas de aprender y tienen ganas, la verdad es que me gusta todo. Los niños tienen una ventaja, que es lo que te digo, si los colocas en el carril adecuado desde pequeños, en muy poco tiempo evolucionan mucho. Entonces, bueno, es básicamente, enfocas ciertas cosas de manera diferente. No creo que se deba racionalizar demasiado con los niños, porque ellos lo que hacen muy bien es imitar. Entonces, hay que trabajar desde otro punto de vista. Y con los mayores, en realidad, trato de descubrir el niño que hay, ¿no? Porque si en realidad el hombre lo que hace bien, o sea, el ser humano, es imitar. Y cuando imitas algo sin pensar en el proceso, lo haces natural y bien. Cuando intentas pensar en el proceso, se convierte en algo casi imposible de realizar, cualquier cosa, cualquier movimiento. Entonces, o sea, bueno, primero es imitar y luego razonar, ¿no? Es mejor imitar. Yo, por ejemplo, los instrumentos de viento metal, hay que trabajar mucho lo que es el sonido, el concepto de sonido. Entonces, más que hablar mucho, si no hay alumnos, toco yo y les enseño el sonido. O si tengo alumnos avanzados, que siempre tienes a alguien, toca esa nota, imita, cierra los ojos y simplemente imita esa nota. Porque yo tengo unos músculos, tengo una boca, tengo una garganta, que no tiene por qué coincidir con la de los alumnos. Entonces, no sirve de mucho que ellos intenten poner la misma máscara facial que yo utilizo, digamos, para tocar. Es más fácil fijarse en el resultado, porque cada uno tiene sus medios, digamos. Entonces es ensayo, error, pruebas, y en el momento en que encuentras el sonido, lo que el profesor dice, este, repítelo, este es el que me interesa. Entonces es donde tenemos que empezar. Si intentamos racionalizar demasiado, se complica mucho, y es cuando la gente toca demasiado agarrotada, que resulta muy difícil hacer algo. Nadie hace algo pensando, tú caminas y no piensas, y en fin, estamos pensando más en el objetivo que no en el proceso, pensar en el proceso es agotador. El cerebro no tiene tantos recursos como para dedicar neuronas a racionalizar todos los procesos. Es imposible. Muy bien explicado, Alfonso. Es que no hay más que decir. Más que vamos a poner música porque se nos escapa el tiempo y vamos a poner... Y además es que has traído vinilos y eso es algo que me encanta a mí. Entonces vamos a poner... ¿Qué ponemos? El de Chung Mannion, si quieres pon My One and Only Love, que dura 10 minutos o así. Y entonces ya nos vamos. No, lo cortaremos un poquito para despedirnos, ¿vale? Sí, mandas, ¿vale? Sí, cuando quieras. Creo que es la primera, pues a ver si consigo encender esto. Es Chung Mannion y Chick Corea al piano. Eso explícanos un poquito. My One and Only Love es una grabación en directo de los, creo que es en el 80 o algo así. Y bueno, es una big band que se hizo para sacar fondos para un terremoto que hubo en Italia. Y por eso el disco se llama, el doble LP se llama Tarantella. Fue un concierto benéfico y se juntaron pues Chung Mannion, Dizzy Gillespie, Chick Corea. Bueno, una big band excelente. Y el resultado fue abrumador. Sí, sí. Este, ¿no? We'd like to have our third special guest to come up and make some music. This is a guy who changed my life musically and personally, and who has turned the world upside down with his music, with his writing, and with the groups that he's put together. And it's always a treat to be around him and his music. And we'd like to have you join with me in welcoming a very special person in this world, Chick Corea. Thank you. Pues se nos está acercando la hora de acabar con lo bien que nos lo estamos pasando aquí. Encima ahora estamos teniendo una conversación súper interesante sobre el aloe. Que qué pena que no nos dé tiempo a... Para otro día sí, hablamos para la otra, de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, darte las gracias, Alfonso, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por compartir contigo este ratito aquí. Y antes de acabar, pues preguntarte un par de cositas, las típicas del programa, que son... ¿Qué árbol? Hombre, viniendo donde vengo, igual el naranjo, con la flor del azahar. Que hay que vivirlo y olerlo para hay que olerlo, saber de también, que, joder, sí, sí, de lo que se habla. Y qué rico. Sí, sí. Todo es bueno en el naranjo, sí, sí, ¿sí, señor? Sí. ¿Y la voz? Hombre, hay muchas, ¿no? Me gusta Billie Holiday, Abby Lincoln, que la he traído. Me gusta bonita, especialmente sí, Abby Lincoln. Pues quizá ahora, sí, sin preparación, quizá me quedaría con ella. Con ya Abby que la pusimos Lincoln. Hoy, sí, ¿no? Sí, con Abby Lincoln, que me gusta mucho. Y con la voz de estas tubas que hoy sí, escuchamos tan bonitas también. Sí. Lo dicho, Alfonso, muchísimas gracias. Hacía años que no te veía y ha sido un placer sí, estar contigo. He disfrutado mucho, ¿eh? A ver si no pasa tanto tiempo y nos vemos y tocamos un poquitito. ¿No tocas ya nada sí, por allá? Ahora, ya te digo, en cuanto estoy ya recuperando ahora la tuba, en cuanto acabe con lo del doctorado y, en fin, estoy un poco más libre, ya me pondré otra vez. Y a ver, sí, proyectos en la cabeza hay muchos, ¿eh? Ya veremos si soy capaz, pero pues en la cabeza... seguro que en alguno coincidiremos. La cabeza no me para, sí, sí. Muchísimas gracias y nos vemos. Nada, venga, a ti, chao. Carlos. Hasta ahora.